CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Los integrantes de AUDETEP, los egresados universitarios, estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, reclamando lo que son cambios al Fondo Solidario de Becas, el Fondo de Solidaridad, porque consideran que todavía tienen algunos elementos, más allá de algunas modificaciones que sufrieron en el 2017, que le está generando muchos problemas a profesionales, que además muchos de ellos no la están pasando nada bien por la crisis financiera, han perdido trabajo y obviamente no tienen las posibilidades económicas de pagar el Fondo de Solidaridad, o tienen que elegir, me decían, entre pagar el agua, el alquiler o pagar el Fondo de Solidaridad. El tema es que si no se paga el Fondo de Solidaridad te mandan al clearing y te generan problemas también en relación a tu trabajo. Ellos lo que apuestan es a que haya en algún momento la negociación y la conformación de un plan nacional de becas, como vienen planteándolo ya desde hace un tiempo importante. Hablamos con Adriana García y con Marcelo Gertenfeld, que es representante, los dos son representantes de AUDETEP. Tras la comparecencia de la comisión, esto era lo que nos decían. Tres puntos claves. Eliminar en forma gradual el adicional año a año, en 25% por año, más o menos en 4 veces. Subir el mínimo imponible, que está en un líquido de 26.000 pesos. Es muy poco. Subir el mínimo imponible y tratar de bajar 5 años más el periodo de aportes, que estuvo en un momento en 35 años, logramos bajarlo a 25, a ver si lo podemos hacer en 20. Y que originalmente, perdón, que originalmente eran 10 años, cuando se creó la ley, eran 10 años de aporte, y eso es lo que estamos pidiendo, que aunque sea queden 20. Entonces, porque está todo muy complicado, la pandemia complicado, ya era complicado para muchos egresados terciarios lo del Fondo de Solidaridad y el adicional, ahora con este temita de la pandemia se ha complicado mucho más, porque hay mucha gente que ha tenido que cerrar sus consultas, sus estudios, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, ya vinimos a plantearlo, ya nos conocen muchos legisladores. Es una lucha que hace ya tiempo. Cuatro años, desde el 2017, desde el 2016. Nos creamos en el 2016, pero sí. Venimos haciendo la lucha parlamentaria para modificar la ley del Fondo de Solidaridad desde 2017. Claro. ¿Y han recibido alguna señal que diga que puede cambiar, que se nos está tomando un poco más? Ya logramos, en el 17 logramos cambios, ¿te acuerdas? Sí. Luego, que entró en vigor en el 18. El año pasado no se podía nada que modificar el presupuesto, por lo cual no hicimos nada, algunas cositas puntuales, pero nada más. Y ahora volvimos al ataque. Y sí, todos, la mayoría, concuerdan que hay que cambiar. Nosotros lo que queremos es hacer un Fondo Nacional de Becas para la Educación Terciaria, con otro sistema, que ya estuvimos hablando con el ministro da Silveira. Él nos había pedido que le hiciéramos una lista de las inequidades que veíamos, se la remitimos y ahora lo adjuntamos con la documentación aquí a la comisión. Y estamos dispuestos a colaborar, nosotros somos honorarios todos, ¿no?, en la asociación. Estamos dispuestos a colaborar en forma honoraria, porque ideas tenemos. Claro, hace 4 o 5 años que venimos entre nosotros, venga, y pensando y planteando soluciones, si es factible, si no es factible. Claro, nosotros las podemos plantear. El Estado es el que sabe si puede o no puede, digo, las ideas si son viables o no son viables. Nosotros consideramos que sí. Así que en esas estamos. ¿Y el diálogo con la universidad? Que también sería importante, bueno, en la búsqueda de encontrar consenso. El CDC en el año 2017 estaba de acuerdo en hacer cambios, porque había gente del CDC trabajando también aquí con... A la par con nosotros. A la par con nosotros, si bien no son socios de AUDETEP, pero hacíamos reuniones, desayunos de trabajo, nos pasábamos días y días reunidos con, y con otras agremiaciones profesionales, ¿verdad?, con otras asociaciones. Luego como que quedamos nosotros, mucho por cansancio, y nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Sí. Bueno, la razón por la que seguimos es muy sencilla. Cuando uno le llegan la información, los mails, personalmente recibo los mails de las personas que aportan al fondo y que están complicadas y te dicen que o pagan la UTE o pagan un fondo solidario para otras personas, entonces es cuando uno se da cuenta que tiene que seguir peleando para que algo que ya dejó de ser solidario, si bien las becas son útiles y estamos totalmente de acuerdo con que existan, este sistema de financiamiento realmente deja mucho que desear, genera muchísimas inequidades, las cuales elevamos al MEC en su momento, y que las soluciones de fondo no son las tres que planteamos hoy, son paliativas. Las soluciones de fondo tienen que provenir de una reforma total de este sistema de financiamiento de becas, para un sistema nacional de becas real. Como política de Estado, ¿se entiende? Independiente del gobierno de turno. Políticas de Estado sobre becas. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces de los representantes de AUDETEP, marcando nuevamente las problemáticas que le genera el pago de fondos de solidaridad a muchos profesionales, sobre todo a partir de la crisis financiera que están viviendo, a partir de la falta de trabajo en algunos rubros y, bueno, la necesidad de resolver esta problemática de una vez por todas. Decíamos también en la jornada de hoy que nuevamente aparecen algunos reclamos, por ejemplo, hacia la Universidad de la República, con la intención de que en el departamento de Soriano haya una dependencia de la Facultad de Medicina. Pero que lo hacen legisladores que son del gobierno, que son del Partido Nacional y que después no votan el presupuesto necesario para que estas cosas puedan suceder. María Fajardo, que es diputada del departamento de Soriano por el Partido Nacional, hizo una serie de reclamos, entre ellos ese, el de un centro para el estudio vinculado a la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. También el tema de cuidados paliativos, en la zona se necesita un lugar de esas características. El tema también vinculado a la problemática en algunas dependencias vinculadas justamente al tema de salud. Y por último también algunas conversaciones que ha mantenido con trabajadoras sexuales que están pidiendo que se ayorne el proyecto de ley que las protege a ellas. Así que hoy, reitero, en horas tempranas van a estar en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados haciendo ese mismo planteo las propias trabajadoras. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Fajardo. Punto, quiero referirme a la necesidad de impartir cursos afines a la medicina en nuestro departamento. En reuniones mantenidas con autoridades departamentales de la salud, me expresaron la necesidad de contar con una casa de UDELAR en nuestro departamento. Esa casa será un espacio donde impartir cursos, donde se desarrollarán reuniones, se dictarán cursos de posgrado, cursos a residentes, psicologías, médicos, etcétera, abriéndose asimismo un sinnúmero de propuestas educativas tendientes a dar oportunidades a quienes quieren estudiar y o especializarse. Con la creación de esa casa, que sin duda contará con mucho apoyo y especialmente el de la Intendencia de Soriano, no solo apuntamos a la descentralización tan reclamada, brindando así un espacio para continuar la formación. Si bien apuntamos inicialmente a la formación en salud, entendemos que es un principio y que la oferta de la Casa de la Universidad podrá ir abarcando distintas disciplinas en lo posterior. Por otro lado, también vinculando a la salud, es que queremos referirnos a la situación de la Organización de Trabajadoras Sexuales, otras, que en reunión mantenida días pasados con representantes de este colectivo, me trasladaron una serie de puntualizaciones que refieren al ejercicio de su profesión. Si bien reconocen y valoran la ley 17.515, entienden que la normativa debe ayornarse y actualizarse. Esta organización entiende que debe tener los mismos derechos que todos los trabajadores, tanto sea en aportes que, del BPS, con futura jubilación, cobertura de la salud por medio del FONASA, regulación en la órbita del Ministerio de Trabajo, en los controles médicos para el ejercicio de su profesión, tanto sea para el cuidado de su integridad personal como para el cuidado de quienes se vinculen laboralmente con ellas. Otro punto que entendemos imperioso resolver refiere a la instalación de la anunciada Casa de Medio Camino. La Casa de Medio Camino es un instrumento por el cual las personas con alguna patología mental que han estado internadas en los servicios de salud de ACE, previo a su egreso definitivo, cuenten con herramientas suficientes para reinsertarse en la sociedad y en la vida diaria. La Casa de Medio Camino contará con un equipo multidisciplinario que trabajará con estas personas para ayudarlas y darle elementos para su reinserción autónoma en la sociedad. Se busca que el pasaje de esta casa sea de tránsito por un plazo no mayor a 2 años y regional. Desde nuestra banca entendemos que esta herramienta es fundamental para la sociedad y es que en este sentido instamos a las autoridades de ACE que, teniendo presente lo avanzado que está la instrumentación, le hagamos la realidad de lo más antes posible. Por otro lado, y tal lo expresado en una exposición escrita días pasados desde la Junta Departamental de Soriano, me hicieron llegar en una inquietud en lo que refiere al Hospital de Mercedes, que se reasigne un cargo de alta dedicación para un cargo médico en lo que es a cuidados paliativos que se refiere. En el Parlamento se encuentra estudio, un proyecto de ley, cuyo eje es justamente el de cuidado paliativo. Ese es el proyecto del diputado Álvaro Dastugue, que veremos porque de rato choca con el proyecto del diputado Pepasqué vinculado a la eutanasia o el suicidio asistido. Veremos cómo termina esa pulseada que se está dando entre Pasquet y Dastugue en la Comisión de Constitución y Legislación y en la Comisión de Salud. Hacemos la pausa y volvemos. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, ayer concurrieron tanto la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que concurrió, como decíamos, en silla de ruedas a partir justamente de una fractura que tienen en pie, que por lo general no habla con los medios de comunicación, y ayer no fue la excepción, además teniendo en cuenta esa situación de salud. Y también concurrió Omar Paganini, el ministro de Industria y Minería. Lo de Paganini ya se viene haciendo costumbre de no querer hablar con los periodistas acreditados en el Parlamento Nacional, ya en varias comisiones, cuando estuvo también por el tema de la ley de medios, no habló. Y en este caso también volvió a reiterar que no iba a hacer declaraciones, parece preferir el Twitter para hacer algunas apreciaciones últimamente el ministro de Industria. Tuvieron además un corte que se hizo porque los parlamentarios que integran la comisión tuvieron que concurrir al pleno de la Cámara de Diputados a eso de las 4 de la tarde para que se le hiciera el homenaje a Guillermo Chiflet, ex diputado de Frente Amplio. Y entonces hicieron un corte y los integrantes del ministro de Industria, unos 8 integrantes del Ministerio de Industria, encabezados por el propio Paganini, estuvieron esperando allí en una larga mesa del restaurante donde estuvieron merendando a la espera de que retomara otra vez la actividad la comisión, pero reiteró ya comunicando a los medios de que Paganini no iba a hablar. En relación al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quienes hablaron fueron los legisladores. Por ejemplo, Lucía Echeverri, de Frente Amplio, criticó algunos planes vinculados justamente al fideicomiso y la búsqueda de comprometer capital público en esta salida privada para la construcción de vivienda, y defendió el proyecto de vivienda que tenía el Frente Amplio, que sabemos que fue, no sé si desastroso, pero la verdad que digo desastroso porque te pueden escuchar a Sebastián Andújar que habla de ese término, pero que obviamente no cumplió para nada con las expectativas que la gente tenía sobre la vivienda que Frente Amplio supuestamente iba a construir o a reparar para sobre todo la población que quería acceder a la misma. Pero escuchemos lo que decía Lucía Echeverri, que es diputada de Frente Amplio y fue integrante de la parte justamente de Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda en el gobierno pasado. Por supuesto. No comparto esa afirmación. Lo que hay, sin duda, es parte de los primer año, a veces 2 años, que puede quedar comprometido, sin duda, porque los cambios de gobierno, los cambios de administración no paran el país. Lo mismo sucede vinculado al mantenimiento de rutas o la construcción de centros CAIF o de escuelas, que incluso este gobierno está inaugurando o este Ministerio de Vivienda está entregando también cooperativas. Lo hemos visto en la prensa. Es decir, hay, por supuesto, una continuidad de las obras que no se para, no se retira una empresa una vez que hay unas elecciones. pero obviamente queda presupuesto que tienen que programar y que tienen que proyectar para poder dar respuesta en función de sus compromisos. Lo que sí hay, y nosotros es lo que estamos tratando de clarificar y le hemos hecho la consulta, es un recorte del Fondo Nacional de Vivienda, de los recursos con los que el Ministerio de Vivienda debiera contar, ¿verdad? Hay una estimación del Fondo Nacional de Vivienda que tiene que ver con el aporte, los recuperos de los préstamos, pero el ajuste que corresponde, ¿verdad?, de la recuperación más lo que aporta Rentas Generales, que nosotros entendemos que hay un recorte sustantivo. Estamos hablando de una proyección que establecía el plan quinquenal de unos 13.000 millones y viene con una línea de base de 8.500. Quiere decir que ahí hay o un tope de ejecución o un recorte, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos clarificando. Pero no tiene que ver con compromisos, obras que están en marcha y que significan, como en cualquier proceso de gobierno, la continuidad y el solapamiento de un presupuesto con otro, ¿verdad? ¿Y ese recorte en qué puntos puede afectar? Entonces entendemos que afecta a toda la programación, ¿verdad? En todas las metas quinquenales que establece el Ministerio hoy, hay una disminución sustantiva. En cooperativas está planteado respecto de lo que fue el quinquenio pasado, ¿verdad? Estamos hablando de, por lo menos ya con la suspensión del sorteo que hicieron este año, por lo menos hay 1.500 por año que no están presentes. El programa de mejoramiento de barrios, que es una prioridad, que estamos hablando de los sectores más vulnerables, hoy efectivamente está teniendo dificultades, y lo informaba también la diputada de Cairo, obras que estarían para comenzar, pero que todavía no hay una respuesta de parte del Ministerio con respecto a si firman o no los contratos y la reprogramación. Entonces, en Canelones, en Montevideo y en otros departamentos del interior del país. Estamos hablando, además, de una situación vinculada a pasivos que también disminuye sustantivamente, o MEVIR. Entonces, queremos clarificar eso, ¿verdad? Me parece que hay que saber cuáles son los recursos que va a tener efectivamente ese Fondo Nacional de Vivienda, que es la consulta, pero no tiene que ver, insisto, con lo que estaba, que es un solapamiento de presupuesto. Plantean la construcción, incluso, para que vean, de un fideicomiso, en donde en el año 2023 y 2024 hay 4.000 millones del Fondo Nacional de Vivienda que irían a securitizar ese fideicomiso. Y lo que estamos diciendo es casi el 50% del Fondo Nacional de Vivienda a generar, que obviamente los privados invierten y aportan un tercio, van a ser los primeros en cobrar, y dos tercios aporta el Fondo Público. Comprometemos el Fondo Nacional de Vivienda, comprometen el Fondo Nacional de Vivienda por 25 años o más, es muy, muy arriesgado, ¿no es cierto? Por su parte, Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, también respondió a esto, dijo que el plan de vivienda del gobierno Frente Amplista fue un estrepitoso fracaso. Defendió este plan, que dijo que era un plan del actual gobierno ordenado, prudente, con algunos desafíos, pero que es posible de llevar adelante. Habló de unas 100.000 soluciones habitacionales, entre ellas vivienda nueva, sí, pero reparación de vivienda, cooperativas, también lo que tiene que ver con alquileres para personas que, garantías de alquiler para personas que no pueden acceder al mismo. Dentro de esa situación plantea 100.000 soluciones habitacionales. Indicó en este caso Andújar que ante nuestra consulta sobre lo que decía recién Echeverri del compromiso en el fideicomiso de capital público, que no es tan así, aunque tampoco profundizó mucho, volvió a reiterar la necesidad del cambio del paradigma del que el Frente Amplio había tenido en el tema vivienda, pero es claro que ese cambio de paradigma pasa por una participación privada importante, según este gobierno, en el tema de la vivienda a través de este fideicomiso. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Es un plan ambicioso, perfectamente cumplible. Hay que partir de la base que el gobierno anterior nos dejó 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos, en condiciones absolutamente precarias. El 60% de esos 200.000 uruguayos viven en la precariedad absoluta, no solo los mayores, sino también los niños. 700 asentamientos en el país, un crecimiento del 10% anual en ese sentido. Este plan es ambicioso, pero es realista. Yo creo que el gobierno anterior está poniendo en duda el mismo, pero en este caso en particular te diría que violín en bolsa, porque ha sido un fracaso absoluto lo que han hecho en los últimos 15 años con respecto a la vivienda. Desde la oposición critican de alguna forma que en este plan, en este presupuesto, hay cerca de un 20% de recorte con respecto a lo que había el año anterior. No, no es así. En este plan no es así. Hay, acá lo que hay es una readecuación del destino de los fondos y también hay una emigración de un plan que tiene muchos fondos que pasa a presidencia. Hay que analizar todo en su contexto. ¿Están de acuerdo con el pasaje del programa de mejoramiento de barrios a presidencia cuando hay una cartera que tiene todo el expertise de esos planes? Bueno, cada uno tira para su lado y trata de hacer valer su derecho de propiedad, porque son cosas que tienen una incidencia territorial muy grande. Yo creo que Presidencia, a través de la OPP, va a ser mucho más eficiente de lo que ha sido hasta ahora el Ministerio de Vivienda. Okay. Lamentablemente, esta ministra no ha podido o no ha tenido tiempo para demostrar su eficiencia con respecto a esto, pero lo que fue el gobierno anterior realmente dejó mucho que desear. ¿Y ese cambio conviene en que ahora el Ministerio sea específicamente de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es decir, tenga menos competencias para concentrarse en esas áreas específicas? Son políticas a implementar en busca de los resultados, y los resultados se tienen que dar en las personas. Nosotros tenemos que lograr que haya 100.000 intervenciones con respecto a la vivienda durante este quinquenio, que ello incluye el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda y todo lo que hace el Ministerio de Vivienda, 23.000 soluciones habitacionales, tratar de ser más rápidos, concretos, tratar de que las cooperativas de ayuda mutua vuelvan a sentirse que cuando un grupo de jóvenes se junta para buscar un futuro en cuanto a un techo propio, no pasen 7 o 8 años y las tengan que inaugurar ya con una vida avanzada. Creemos lo que tenemos que lograr en base a todo esto es mayor eficiencia, mejores resultados. ¿Ese fideicomiso que ustedes están creando, crea este gobierno, genera preocupación por el capital público que también se arriesga allí o no? No, ese fideicomiso creo que es una de las mejores soluciones que puede haber para las parejas. Él dice que es una de las mejores soluciones, del otro lado dice que se compromete en esa aventura privada mucho capital público y en caso de salir mal va a ser una situación compleja para el Ministerio y para los dineros del Estado. Hacemos la pausa y volvemos. El secretario general de la Intendencia Municipal de Montevideo, Fernando Nopich, concurrió a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, donde informó a esa comisión que la Intendencia, como estaba estipulado antes del 15 de octubre y con 30 días de anticipación, con fecha concretamente hacia el 14 de octubre, establecerá quedarse con los terrenos que en principio había cedido a la UANA, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, una empresa pública que trabajaría en el derecho privado, quedarse con el terreno y quedarse con la edificación que estaban construyendo allí, que sería inaugurada en noviembre. De esta manera da un golpe casi de nocaut a las intenciones de la pelea por la gobernanza de esa UAM, entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o el Gobierno Nacional y la Intendencia Municipal de Montevideo o el Gobierno Frente Amplista. En ese sentido, lo que ellos manifiestan es que, como no van a poder funcionar como UAM, le dejan el nombre al Gobierno Nacional si quieren, le dejan la deuda o si quieren también se hacen cargo de pagar la deuda que hay, pero funcionarían como mercado modelo directamente bajo la órbita de la Intendencia. Es decir, no podrían trabajar como empresa pública en el derecho privado, lo cual sería, según ellos, una lectura lamentable, pero la gobernanza la mantendría la Intendencia, los terrenos los mantendría la Intendencia, la edificación la mantendría la Intendencia y funcionarían bajo el nombre de Mercado Modelo. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Nopich a la salida de la reunión con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. A ver, nosotros le dimos a la unidad alimentaria la administración de los terrenos que hoy componen la unidad alimentaria. Esa administración se daba, con renovación automática anual. Ese vencimiento es el 15 de octubre, que viene. Y si la Intendencia con 30 días de anticipación le da de baja, baja la administración que le da. Por tanto, lo que estamos firmando con el Intendente, que firmamos el viernes anterior, que es 30 días antes del 14 de octubre, es que los terrenos vuelven a la Intendencia de Montevideo. ¿Y eso implica que no puede haber cambios de gestión al respecto? Bueno, los cambios que tenemos son dos cosas. Una es la unidad alimentaria, que podrá tener los cambios que el Parlamento considere indispensable, pero el mercado, que es municipal, que son propiedad municipal, digamos, si no va por la unidad alimentaria, la intendencia volverá a la personalidad jurídica que tenía del mercado modelo. ¿Se mantiene el traslado del mercado modelo a ese lugar? Se mantiene el traslado, se mantienen los contratos, se mantiene la operativa. Si no es por la sociedad pública, que es la unidad alimentaria, será que usemos el mercado modelo, que es una persona pública que tiene RUT y que tiene forma de funcionar. ¿Y eso es autonomía municipal? O sea, ¿eso es potestad de la intendencia administrarlo? Siempre la potestad es entender, es decir, tiene que tener claro que la ley del año 35 le da la potestad de administrar los mercados a los gobiernos municipales. No tiene esta potestad el Ministerio de Ganadería y Agricultura. La misma ley que le da los cometidos al Ministerio de Ganadería y Agricultura, que son 25 cometidos, no tiene previsto la administración del mercado mayorista. Y en el derecho, ustedes saben que en el derecho privado uno puede hacer todo lo que no está prohibido, en el derecho público puede hacer lo que le está permitido. El Ministerio de Ganadería y Agricultura, insisto, entre los 25 cometidos que tiene, no tiene administrar mercados. Está en los municipios y la ley de que da la potestad de todos los mercados a los gobiernos municipales. ¿Comunicaron eso en el seno de esta comisión, Opich? ¿Y? Lo comunicamos, yo ayer lo comuniqué en la prensa también. Sí. Ustedes saben que las resoluciones de intendentes son públicas, así que a partir del viernes también está en la página web y es de todo el conocimiento de todo el mundo. ¿Pero esto significa que si el gobierno nacional realizara un cambio con el cual la intendencia no estuviera de acuerdo, la intendencia tiene la potestad de tomar alguna medida para rechazar ese cambio, teniendo en cuenta que el predio pasa a ser de la intendencia definitivamente? La intendencia eligió una forma que era más racional, que era usar una empresa pública para funcionar en lo que hoy es el mercado modelo, la unidad alimentaria. La intendencia, si le cambia la gobernanza, es decir, que quiere el gobierno quedarse con la gobernanza, se quedará con la unidad alimentaria. La intendencia, en ese caso, operará como mercado modelo en las instalaciones de Camino Pérez, Ruta 5, en las 94 hectáreas 700 que tenemos y en la obra que hicimos. En ese caso, entonces, la UAM quedaría vacía de contenido. Sí. Sí, sí, y tendría deudas también. Todavía encima. Nosotros estamos dispuestos a asumir las deudas, pero le quedaría deudas también. Y el espacio también, ¿no? Y bueno, tiene un fideicomiso de cerca de 20 millones de dólares, que es de la UAM propia. Después hay otro de 30, que es de la Intendencia Municipal, y hay uno de 8, que es del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Lopich, ¿se puede entender que esta resolución la toman porque no han visto avances en la negociación con el gobierno? Bueno, sí, digamos, esto es una discusión que está dándose acá en el Parlamento, pero digamos, ante la amenaza de expropiar a la Intendencia Municipal o lo que nosotros hemos dicho como apropiación indebida, bueno, la Intendencia toma las medidas, por suerte, porque no habíamos transferido los terrenos. Si esto lo hubieran hecho dentro de 2 años, hubiéramos perdido todo. Entonces, en los hechos, ¿es un mensaje de que el proyecto queda como está o deja de ser el proyecto como tal? Bueno, entiéndanlo como lo quiera entender, pero es que la Intendencia va a seguir asumiendo la responsabilidad que tiene hace más de 70 años en el mercado modelo actualmente. ¿El camino judicial lo siguen pensando? Bueno, ahí tenían los planteos que hacía en este caso Fernando Lopich sobre la propuesta y estrategia que ha seguido la Intendencia Municipal de Montevideo en la defensa de la gobernanza, ya si no es de la UAM, del mercado modelo con la infraestructura y con los terrenos que estaban destinados para la unidad agroalimentaria metropolitana. Veremos finalmente, desde el gobierno se insiste con que se va a seguir negociando, pero me parece que la ventaja en este caso la tiene que la comuna. En esta situación y también en el ámbito legal, donde Correa Fleita ya ha indicado que la forma en la que se quiere apropiar el gobierno nacional en el presupuesto de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana es inconstitucional. Cambiamos de tema porque la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió a las Madres del Cerro, que fueron además con personas que se han recuperado del tema de las adicciones, en la necesidad de que de alguna vez por todas, luego de años de pelea, el proyecto de ley de la diputada Nivia Reich del Partido Colorado, candidata a intendente del Departamento de Colonia por ese sector político, salga. Está estableciendo ese proyecto que una persona con adicciones, cuando no está bajo los efectos de la droga, puede firmar un documento que establece que cuando sí está bajo los efectos de la droga pueda ser internado, aunque en ese momento no quiera, porque justamente está bajo los efectos de la droga. Esto evitaría que se causen daños a ellos mismos, que causen daños a terceros que pueden terminar, como ya han terminado muchos de ellos, en la cárcel. Y bueno, la idea de ir resolviendo una problemática que está afectando a muchas personas, a mucha gente, a muchas familias, alrededor de 3.000 personas, según nos indicaba la propia Gabriela Hoss, representante de Madres del Cerro, una vez que salió de la comisión. Vinimos con personas idóneas en el tema, rehabilitados que hoy llevan la función de poder rehabilitar gente. Mostraron la perspectiva de lo que a ellos les salvó la vida, esa internación. Y bueno, y como siempre decimos nosotros, seguimos mostrando que lo que estamos buscando con este proyecto de ley es salvar la vida de la gente y no queremos interponernos a cambiar nada. Queremos que nos ayuden a que puedan tener una oportunidad para vivir. Eso es lo que venimos demostrando. Fue una reunión muy favorable. Estuvieron muy atentos a lo que estábamos exponiendo y bueno, esperamos que todo salga adelante. ¿Dónde estaría ya la situación? ¿Qué planteaban los legisladores? Porque es un proyecto que además ellos ya conocen del año pasado. La diputada que lo elaboró también está integrando la comisión. Bueno, lo que ellos proponen es que, bueno, esto es cuando se apruebe tiene que pasar a comisión de diputados para pasar a comisión de senadores. Entonces, bueno, sería una forma esto de empezar a agilitar, porque ya es lo que venimos diciendo en estos 4 años que ya va que se presentó este proyecto de ley, cientos de hijos hoy las madres los ven en un cementerio. ¿Cómo está la situación justamente en relación al día a día de todos ustedes? Es cada día más problemático, la demanda de familias pidiendo ayuda, el grupo cerrado que teníamos en Facebook Madres del Cerro, tuvimos que abrir una página en la que en 2 meses llegamos a 7.000 personas pidiendo ayuda constantemente, lugares para llevar a rehabilitar, personas que pueden tener un costo, personas que pueden no pueden pagar, estamos buscando, estamos visitando diferentes lugares, tanto evangelistas como comunidades terapéuticas para poder conseguir becas y llevar a la gente para poder tratarse. ¿En el ámbito público no se ha agrandado la capacidad para ingresos, no? En esta nueva legislatura se plantea que se van a abrir camas de desintoxicación, que sería el primer paso para una rehabilitación, y creemos que está muy acorde a todo lo que venimos presentando. Sería justamente para recibir a la persona intoxicada, desintoxicarla y después sacarla del lugar. Pasarla, claro, se tendría que trabajar en conjunto para que fuera algún centro de rehabilitación luego. La idea de ustedes es seguir entonces en esta lucha y el seguimiento de cómo va el proceso aquí. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir con el proyecto de internación, que es el primer granito que estamos planteando para que luego más adelante podamos seguir con otros proyectos ya en la prevención, rehabilitación y reinserción de todas aquellas personas que están con esta problemática. Ahí tenían la palabra entonces de Gabriela Jos, representante de las Madres del Cerro, que concurrieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, vinculado, como decíamos, al tema del proyecto de ley para la internación de personas con adicciones. Nos vamos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.